Sexo, furbo y rock and roll, señor. Así arrancamos. Así arrancamos. Qué buen arranque, ¿no? Sí, qué buen arranque. Sí, a puro sexo, furbo y rock and roll. ¿Y alguna? Bueno, sexo no. ¿Sabés? Bueno, esperemos que no. Pero... esperemos que sí. ¿Entre nosotros? Bueno, por por fin fue 15 de chavo, atención, anotá la fecha. Ten en cuenta que en esta cabina hay 3 personas y afuera tenés a DJ Flojito. Esas son tus elecciones. Sí, bueno, ahí tenés un punto. 28 de noviembre, Joaquín se acaba de deschavar. Sí. Acaba de mostrar la hilacha. Como todos esperábamos, ¿no? Tarde o temprano iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar. Sí, claro. ¿Cuánto duró? 2 años duró casi, ¿no? Pero bueno, lo que iba a decir es que, bueno, sexo, furbo y rock and roll. Alguna de esas tres te va a gustar. ¿Sexo qué? Furbo. Ah, furbo. Y rock and roll. Alguna de esas tres te van a gustar. Puede ser que rock no te guste. Rock and roll. Rock and roll. Puede ser que no te guste el furbo, bueno, alguna de las otras dos te van a gustar. Si no te gusta el rock and roll, lo mismo. Sí, exacto. Pero bueno, ¿y de qué banda es este interesantísimo tema? Sí, de Mojinos Escocíos, una banda gallega de comic rock, dice acá Wikipedia, que en realidad es básicamente los tipos hacen letras graciosas y se cagan de la risa de todo, y así salen, ¿no? Así es el comic rock. Vamos a desentrañar un poco el género y a escuchar algunas canciones de esta banda que a mí me atrapó, la verdad, me atrapó. Ahora cuando arranquemos bien el programa formalmente y empecemos a hablar de esta banda, yo voy a contar cómo llegué a esto. Porque habla bastante la manera que llegué de la banda en sí. Y bueno, por parte de Joaquín y mía... Perdón, cuando dijiste... Tenemos un ilustre escritor acá en este lugar. No soy yo, no sos vos, Joaquín, tampoco es Bruno. Así que bueno, Jorge, ¿vas a aclarar algo? ¿Vas a decir algo? ¿Quién será? Gracias. No, bueno, en realidad gracias a los que fueron Sí. ¿Qué fue? Y viernes, no fueron, miércoles. Que se jodan, se lo perdieron. Sí, se lo perdieron. Ah, el miércoles, sí, porque era el programa. Sí, fue el miércoles. El miércoles pasado, que fueron, que se llevaron su librito. Gracias por haber estado. No me tocó, a mí no me llegó, no sé qué pasó. Capaz ahora tenés mal dirección. Tenés mal dirección. ¿Vos sabés decido? Tuve algunos problemas legales. Bueno, sí. Pero bueno, capaz que te paso bien mi dirección y me claro. Lo mandás. Pero no, como decía, ¿no? Para contrastar un poco con esta banda que trae Javier, Joaquín y yo vamos a hacer un especial de plagios musicales. Vamos a estar haciendo, por un lado, un recorrido de canciones conocidas y algunas que no lo son tanto, pero son importantes, ¿no? Son memorables, que o bien han sido plagiadas o bien las mismas, o sea, son fruto de eso, ¿no? Son fruto, claro, del plagio. Hasta o una inspiración demasiado coincidente. También vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco del tema de las coincidencias sospechosas, porque viste que a veces el plagio es, hoy por hoy, lo que es también la acusación de racismo, ¿no? O de maltrato animal. Una vez que entras en esa espiral descendente, no hay cómo salir. No hay cómo salir. Y siempre es muy vago, ¿no? Puede ser, bueno, estás Javier una vez en una fiesta, supuestamente en algún comentario racista. Y una vez que vos insinuás, no das prueba, insinuás que Javier podría ser racista, ya está, lo condenaste. Lo mismo con el plagio musical. Tiene un poco de eso, ¿no? Cuando uno dice, este tema está plagiado, y dice, escuchalo, y suena medio parecido. Siempre hay objeto de discusión, ¿no? Y bueno, vamos a estar charlando un poco de eso y también de bandas sonoras plagiadas. Que esa es una cosa que tal vez no se conozca tanto, porque bueno, no es una cosa que uno esté acostumbrado a escuchar a solas, ¿no? O sea, la banda sonora divorciada de la película. Y es muy poca gente bizarra, ¿no? Que está escuchando una película. Es muy poca. Y la banda sonora en el cine dice, ese tema de la banda sonora... ¡Está robado! ¡Es la banda sonora de otra película! Claro, no. Nadie está enfermo o claro, ahí. Tenés que ser rubio. Excepto nosotros que buscamos a los enfermos como ellos y les pasamos preguntas. Exactamente. Así que bueno, Joaquín y yo vamos a estar haciendo eso. Va a estar también la banda del día. Y bueno, como se imaginarán, ¿no? En la inflamante consola, vino surfeando en la consola nueva... De Jay Flojito en los controles. Noches. Mirá cómo sube esos botones, esas perillas. Cómo toca. Dedos de seda. Estoy obnubilado. Tecnología. Bruno, cuando se acaba el programa, porque vos llegaste en hora, ¿no? No somos otros, pero llegaste en hora. Y yo te pregunto algo, ¿no? Como no tuviste mucho tiempo para experimentar con la consola, ¿te vas a ir en hora también o te vas a sacar acá? No sé, vamos a ver. Depende. Depende, no, igual todavía faltan algunos ajustes que hacer y todo lo demás, así que, pero igual, está genial. Faltaba escribirle tu nombre ahí, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? Escribirle tu nombre, por ejemplo. Ah, ¿no? Y acá le dejamos una marquita, le hacemos algo, sí. Que la gente sepa. Sí. Ahí está, para marcar, digamos, acá, ¿viste? Tiene una maderita acá muy linda, le podemos dejar alguna inscripción como en el banco de escuela, ¿te acordás? Exacto, pero bueno, Flojito, me imagino que estarás irrumpiendo este programa. Irrumpiendo este programa con un juego y voy a ver qué tan conectadas están nuestras mentes. Ah, bueno. Wow. Se viene un floquito lúdico. Lo cual dudo mucho. Ahí va, lúdico. Ahí está. Se viene un floquito lúdico. Sí. Se viene con una consigna lúdica. Pero bueno, estuvimos escuchando Sexo Furbo y Rock and Roll. ¿De la banda recordanos, Javier? Mojinos Escocidos. Ahora, si Bruno lo dispone y hace todas esas cosas que hay que apretar en la consola para que el tema se ejecute, vamos a escuchar Federico. Federico. Federico. Federico. Señor doctor, dice mi mujer que no se pronuncia muy bien la palabra Federico. Me di, vamos a ver cómo pronuncia usted bien la palabra Federico. Federico. Tragué saliva, me concentré y le di al doctor una, dos y tres, Federico. Federico. Y el médico me dijo, no hay problema, no hay que operar, usted pronuncia muy bien de verdad la palabra Federico. Federico. Vamos allá. Federico. Federico. Federico. Federico. Bien fresquita de dentro del Federico. Federico. Pero la cervecita no estaba tan fresquita porque no enfriaba bien del todo el Federico. Federico. Y entonces fue cuando mi mujer aprovechó para decirme que tenía que comprarle otro Federico. bueno, estamos escuchando Federico, ¿no? Como varias veces repitió la canción. De los Mojinos Escocidos, la banda que vamos a dedicarle dos bloques en el día de hoy. Y en este primero vamos a encargarnos de escuchar algunos temas del principio de su discografía y contar un poco de qué va esta banda, que no es muy conocida fuera de España, pero sí dentro de España, ¿no? Es una banda que tiene, por lo menos tiene sus seguidores así, sus seguidores acérrimos, digamos, si se quiere, ¿no? Por un momento temí que dijeras algo tipo, no me conocía fuera de España, pero sí dentro de Suiza o algo así. Tipo, bueno, y si sería completamente sería, improbable. Bueno, sería tan estrafalario como la banda mismo, sí, ¿no? Sí, parecía, banda, sí. Por eso. Vos sabés que yo llegué a esta banda, porque estaba buscando qué iba a ser para hoy, y caí en el cuarteto y dije, no, pero cuarteto ya lo hicimos, ¿no? Creo que vos lo trajiste, sí. Jorge. Sí, sí, sí. Y en una de las etiquetas de Cuarteto de Nos decía comic rock o comedy rock o algo así, o rock cómico. Uh-huh. Dije, qué raro, otra de estas etiquetas de Wikipedia, ¿no? Como ya las hay varias. Y entraste. Esa etiqueta me derivó a una banda que yo ya conocía de antes, porque no, o sea, yo ya la conocía, Los Mojinos Escocidos. Pero me recordó eso y dije, bueno, ¿por qué no? Sí. Y el rótulo me parece que es bastante atinado, ¿no? Yo no sé si da como para hablar de un género consolidado, pero sí como un género que utiliza musicalmente el rock, o sea, en términos formales, el rock, también tiene mucho de metal la banda esta, pero para hacer letras graciosas, ¿no? Como lo podría hacer el cuarteto viejo, ¿no? El cuarteto anterior a estos últimos álbumes. Y Los Mojinos Escocidos. Es una banda que las letras tratan, por ejemplo, de temas escatológicos, por ejemplo. Temas cotidianos, pero con vueltas humorísticas. Por ejemplo, problemas de pareja, ¿no? El tema este habla de Federico, de que la mujer decía que él pronunciaba mal Federico, y bueno, fue al foniatra para intentar pronunciarlo bien, y la canción termina diciendo Federico 80.000 veces, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, ahora evocando temas así, ¿no? Un tema que se llama El Rap de Nunca Acabar, que es en el ritmo de rap, ellos empiezan a contar números, como en la escuela, y es de nunca acabar, porque empieza del 1 al 10, creo, el primer tema. El segundo tema, que está en la mitad del disco, va del 30 al 50. Y el tercer tema va, no sé, del 90 al 5000, no sé, ¿no? O sea, es una banda que se permite experimentar esas cosas, ¿no? En cualquier banda normal uno, bueno, pensaría, bueno, esto no tendría cabida de ningún lado, de ninguna posibilidad. Y ellos sí se permiten hacerlo, es decir, se permiten a través del humor usar la música para expresar su humor, ¿no? La banda esta se creó en el año 1994. Y tuvieron algunos problemas por la música que hacen, en que alguna discográfica les agarrara viaje, ¿no? Está conformada por cinco personas, tres de ellos son de Sevilla y dos son de Cataluña, de Barcelona. Y bueno, y empezaron en el 94 con una nota así anecdótica, que el primer concierto donde tocaron, la Guardia Civil los obligó a detener la actuación, ¿no? Yo no sé si bien por lo que cantaban o qué, porque realmente uno escucha las letras y bueno, y chocan un poco. Lo cual, por supuesto que, o sea, cerró con una persecución en lo Benny Hill en cámara rápida por todo el lugar, ¿no? Quiero imaginar ellos corriendo rápido, sí. Policía atrás. Y bueno, y la banda tiene cosas graciosas, ¿no? Incluso de sus integrantes, el principal, el líder y el cantante de la banda, que es creo que le da el toque más importante, el toque más humorístico más importante, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, le dicen la cuestión peluda. El Sevilla. Es un tipo muy bizarro, si querés. Es como ver, no sé si ustedes vieron a la película Torrente, pero es como ver a Torrente, el personaje, cantando música, ¿no? Cantando, haciendo... ¿Físicamente es como Torrente, pelado, gordo y bajito? No, es gordo, con pelo largo, pero medio bajito, sí, pero es el típico antihéroe, si se quiere, ¿no? Uno lo ve y bueno, dice, este tipo es un haragán, digamos, ¿no? Y con eso juega mucho las letras, y con eso juega mucho el tema de componer un personaje. Porque los tipos lo que hacen, y me parece que me acordé de la banda que vos habías traído, Joaquín, hace como dos meses, estos Teenage D o algo así. Sí. Que lo que hacen ellos también es parodiar mucho del rock, ¿no? O sea, mucho se encargan de parodiar lo que es la figura del rockero, ¿no? Y la figura del metalero. Hay, por ejemplo, tienen temitas muy cortos donde utilizan el metal, ¿no? De repente agarran y... Dice, ¿dónde dejaste mis natillas, por ejemplo? Y termina ahí, ¿no? O sea, lo que hacen es eso, es parodiar la figura del rockero y del metalero como un tipo duro, digamos, que se lleva el mundo por delante, para finalmente terminar cantando canciones como estas, ¿no? Canciones escatológicas, canciones que refieren mucho al ocio, ¿no? Sexo, furbo y rock and roll, por ejemplo, hay tres placeres en la vida, ¿no? Así que bueno, de eso más o menos es el estilo de la banda. El líder de la banda, Miguel Ángel Rodríguez, es una persona bastante conocida en España que ha sabido como incursionar en varias áreas del arte. El tipo condujo programas de radio, sacó libros, ¿no? Ah, tan Aragán no es. Claro, no tan. Bueno, ahora que Jorge sacó un libro no quiere decir mucha cosa. Sabemos que tiene un programa de radio, tiene dos trabajos. Se devaluó totalmente. Hace de todo, claro. Evidentemente no es tan difícil. Bueno, y Manola Silveira sacó un libro, ¿no, Jorge? Me enteré. Bueno, dejemos eso de lado. Pero el tipo se ha movido por varios lados. De hecho, también es actor. Uno puede encontrar la ficha de él en Internet Movie Database. ¿Haciendo qué? Y tiene unas 6-7 películas, no, que no las conozco, ¿no? Acá veo los títulos y no las conozco. Principalmente del 2000 hacia adelante él ha incursionado como actor. Desde el 2002 es la primera película que tiene, que se llama La Gran Mentira del Rock and Roll. La primera, que va un poco de realidad de el título podría servir como título para la banda en sí, ¿no? Y bueno, él ha incursionado, de hecho también, y hay está creo que actualmente todavía sigue estando en un programa que se llama Tú sí que vales, que es un programa que se emite por Telecinco, un canal de España, que es como una especie de showmatch, ¿no? Como un programa de Tinelli, donde él hace de copresentador, digamos. Se vendría a ser como, está Tinelli, está el copresentador, la figura humorística que vendría a ser, vendría como a darle toque bizarro a la cuestión, claro, ¿no? Ese es el pelucita del Cacho de la Cruz. Claro, exacto. De hecho, yo los os animo a que entren y vean fotos. De hecho, colgamos un video en nuestro muro, en Ruido Blanco, pueden entrar por allí, donde le hace una entrevista, más por lo que dice, que también es interesante, en realidad es por ver la figura de él. Busquen fotos de él. Es un gordito de pelo largo, peludo, que se viste tipo con pantalones de cuero como un rockero y con toda la panza para afuera, ¿no? Que es un personaje que compone, yo creo que lo compone. Digamos, es el Lady Gaga español. Sí, lo compone, pero es realmente gracioso y además va pegado con esa figura del gallego tonto, ¿no? De gallego, en realidad, no de Galicia, sino el español tonto, ¿no? El macho ibérico. Claro, el macho ibérico, exacto. Vamos a escuchar ahora, no para irnos, pero sí, para hacer un pequeño corte, una de las canciones que se llama Caga Ya. Yo la traje porque me parece que está bueno para ver cómo ellos también toman muchos de los temas íconos de las bandas rock and roll. En este caso, este tema Caga Ya es una parodia al tema de Jack de AC/DC, y bueno, hicieron esto. Ya no podía más, me estaba cagando, iba a reventar, pegué un esquinazo y me colé en un bar, corrí buscando el bate hasta que lo pude encontrar. La puerta estaba cerrada, había otro tío cagando y yo no podía más. Yo estaba sudando y sudando y con las piernas apretadas. O sale pronto ese tío, o aquí mismo me voy a hinchar. Y yo caga ya. Y yo caga chao. Estamos escuchando el tema este que, no sé, es una parodia al tema de AC/DC, que este tema que está incluido en el segundo disco de ellos, que se llama Demasiado perro pa' trabajar, demasiado cargo pa' el rock and roll, que en realidad es una parodia también al disco de Jet Total, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Ahí va. Que incluye, en ese disco se incluyen temas, también parodiados de Deep Purple, ZZ Top y Jimi Hendrix también hay. O sea, se meten con los clásicos del rock. Y bueno, y hacen eso que es lo que les gusta, ¿no? Ese es el segundo disco, pero el primero, que se llamó así como el nombre de la banda, Mojinos Escocidos, fue editado en el 96. O sea, 2 años antes que este segundo disco. Y bueno, no, y la historia fue que tuvieron, habíamos dicho que empezaron en el 94 con una actuación en Barcelona, en la provincia de Barcelona, donde bueno, fueron corridos por la policía y... ¡No ve Moreno, ya terminado! No creía que se escuche eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Era al final la colita del tema. La colita, sí, por eso. Bueno, estaba diciendo que empezaron en el 94 tocando así en la provincia de Barcelona. Y bueno, hay una discográfica que se llama Ediciones Musicales Hours. Finalmente les permite grabar una maqueta de lo que vendría a ser su primer disco, por allá por el 94, o 95 en realidad. Y así que van, entran por primera vez al estudio en ese año. Pero ¿qué pasa? Cuando la terminan de grabar, en realidad se la van a publicar a la discográfica esta. Y entonces claro, los tipos dicen, no, esto, o sea, es impublicable. Claro, era más grosero de lo... Está, hostias, tío, que esto... ¿no? Y bueno, finalmente decían no publicarla. Hasta que, viste, como siempre hay que tener cuña acá, ¿no? Acá y en todos lados del mundo, en España también. Le dan la maqueta esa a un conocido presentador de radio, se llama José Antonio Avellán, que tiene un programa de radio en España. Y el tipo empieza por su lado a empezar a emitir las canciones estas a su programa de radio. Y la gente le gusta, empieza a responder a lo que están emitiendo. Entonces la discográfica dice, mirá. Está bien, te lo publico. Y así es que firman un contrato por 2 discos, donde publicarían el primer disco y el segundo disco donde no estamos escuchando la canción esta. Y ahí iniciarían una carrera discográfica bastante prolífica. Tienen como 12 discos, ahora no me puse a contar, pero 12, 11 discos. Desde el 96 hasta el 2011, o sea, sacan un disco cada 2 años, más o menos, un disco por año. Y uno de los discos más importantes, de los que a mí más me ha interesado, es una especie de ópera rock que hicieron ellos. O sea, es un concierto en vivo, es un disco que salió en el 2003, se llama Ópera Rock Triunfo, que lo que hacen es un show temático en vivo, salió el disco después grabado, un show temático donde ellos cuentan las peripecias de un participante a través de un concurso, de un show de esos de musicales, ¿viste? Donde van avanzando y los jurados los van eliminando. tipo Operación Triunfo, por ejemplo. De ¿y hecho, dónde, ¿y dónde entra la ópera rock ahí? En que es una historia. O sea, es, tiene, tiene actos, por ejemplo. ¡Opa! Se lo jugaron. Creo que tiene, tiene 5 actos, son 18 temas divididos en 5 actos. Y la ópera se trataría sobre eso, sobre claro, el la modalidad ópera es eso, los actos, y que en realidad se cuenta una historia, no es como un cuentito. Cada acto, de hecho, tiene, tiene un nombre, ¿no? Y tiene, tiene una historia típica de desarrollo, desenlace y final, ¿no? Donde se cuenta eso, donde empieza, empieza un concurso. Y principalmente siguen a un personaje que es Federico, que es el... El famoso Federico. Claro, de que escuchabas el primer tema. Y bueno, tiene un desenlace como si fuera una película, ¿no? No vamos a contar acá, pero bueno que lo escuchen. Pero bueno, a ver qué pasa con Federico. Ahí está el tema de la ópera. O sea, no es ópera en el sentido musical, ¿no? No, claro. No es nada operístico. Bueno, es una ópera rock. Claro, es una ópera rock, ¿no? En el sentido que hay actos, cada acto cuenta algo y todos los actos forman un todo, ¿no? Este, y en esa ópera rock, en el acto 2, el tema 5, este, a mí se me ocurrió pasarlo, es un tema bastante cortito, pero este, se me ocurrió pasarlo por ahí porque también hace referencia al Cuarteto de Nos, o sea, arrancamos diciendo que yo traje los mosquinos escocidos por el Cuarteto de Nos, porque... Este, originalmente pensé claro, pensaba en el Cuarteto de Nos, y hay un tema que se llama El Manager que venía de las tinieblas, que, qué buen nombre. Que me pareció un buen tema como para ilustrar el momento actual de Cortés. Y después de ver una película en la que el protagonista le vendía su arma al demonio, decidió pactar con Satanás, ofrecerle la suya a cambio de poder triunfar. Y Satán se le presentó en forma de tentación, en forma de representante musical, y le dijo al chaval: vete preparando, colega, que te vas a cagar. No tengas miedo de mí, ya que soy precisamente lo que te hace falta. Un manager, una persona que te saque del hambre, que te saque adelante, que te saque hasta la sangre. Si te quedas conmigo, tendrás millones de fans que te adorarán, que te chillarán, que te cantarán cada vez que te vean. El manager que vino de las tinieblas a salvarnos, Joaquín, por suerte, ¿no? A salvarnos, bueno, sí. Bueno, estamos muriendo de hambre. Por acá. Favor. Este, vamos a ganar premios en el disco. Y acá en esta parte de la ópera rock es cuando la gente, este, a partir del manager, el público ahí ironizado o personificado en la voz de las mujeres que gritan, dice que, este, como dice la canción, que les gusta porque canta lindo y porque mueve lindo el culo, ¿no? Este, cuando se empieza todo, de a poquito se empieza a desvirtuar, ¿no? Cuando entra la figura esta. Y cosa que es el segundo acto recién, ¿no? De E5 que tiene. Este, bueno, nos vamos a ir escuchando una canción. Después vamos a hablar un poco, cuando volvamos ya para cerrar el programa, de unos discos posteriores de los Mosquinos Escocíos. Se llama Cutre Villancico de Navidad. Que bueno, también estamos cerca de Navidad. Yo creo que... Este, corresponde, ¿no? Es un buen tema para regalar, me parece, ¿no?

Exactamente, pueden gozar. Tenemos también el Facebook, el Ruido Blanco, va a estar el logo ahí del programa. Tenemos también un mail para cuestiones más formales que se escriben con saco y corbata, como todos ustedes saben. Obvio, lo formal se escribe con saco y corbata o no se escribe. Que es ruidoblanco.contacto@gmail. Y finalmente hay un Twitter, ¿no? Para que Ruido Blanco, más que nada el Twitter es para que Ruido Blanco siga cosas como la primavera árabe. Pero si ustedes quieren enterarse de cómo son los tweets de Ruido Blanco, van a @ruidob y ahí van a encontrar el mismo logo que está en Facebook. Efectivamente, tenemos un blog lleno de información, lleno de todos los programas que alguna vez fueron grabados de Ruido Blanco. Tupido, sí, información. Que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Y ahí van a encontrar, además del archivo de Ruido Blanco, unas jocosas biografías de cada uno de nosotros. Unas jocosas secciones de entrevistas. Deja de ser jocoso, Jorge. Y unas jocosos logos de blogger. Y está ahí. Y se me agotaron los usos de jocoso. Así que bueno, ahí tienen para comunicarse con la Relave. Continuamos con más música. Vamos de lleno al especial de plagios musicales. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Thank you. George Harrison. Así arrancamos, ya arrancamos así. Vamos a empezar a plantar fuego todo. Sí, se cae el mito de los Beatles. No, el mito de los Beatles no se cae. El mito de los Beatles es lo que mantiene la realidad unida. Entonces, ¿qué vas a prender fuego? Todo lo demás. Todo lo demás, no. Todo lo que está alrededor de ellos. George Harrison, este tema se llama My Sweet Lord. Es un tema muy conocido de uno de sus discos más exitosos. Se llama All Things Must Pass. Como comentamos entre la vez, que este tema igual llega a ser enfermante en cierto punto. No, es demasiado amor y demasiado bondad. Demasiado Hare Krishna. Exacto, también, sí. Bueno, es como un mantra, ¿viste? Que repite una y otra vez. Y te diría algo, ¿no? Este tema, ¿sabes a qué me suena? Me suena muy original. ¿Te suena muy original? Como si lo hubiera hecho él, sin ayuda de nada, sin inspiración de nadie. Ahí viene el problema, porque lo que pasa es que estamos hablando de un disco del 70, ¿verdad? Claro. Pero en el 73, si Bruno me hace el favor de pasar el tema que yo quiero, si deja de jugar con lo que está jugando ahora y pasa a prestar atención, capaz que no presta atención y no me hace caso, pero capaz que me presta atención, está muy lindo lo que tenés en la mano. Creo que... Pero no, por favor, pata. Dios santo, eso es terrible. Esto se corta. A la gente, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Tenés un cartel de Ratos de Porado. Bueno, entonces es por eso. Escuchame una cosa, ponete los auriculares de vuelta. Me pongo los auriculares. Gracias. Estaba diciendo que por más que este tema suena muy original, claro, en realidad en el 63 una banda llamada The Chiffons sacó un tema llamado He's So Fine. No jodas. Ponelo por favor un segundito. Esta que tengo acá, ¿no? El siguiente. He's so fine. Wish he were mine. That handsome boy over there. One with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make it mine. Be the envy of other girls. It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy. ¿No puede ser que ese Dulay sea común en los dos? No, lo peor no. Volvé al tema de Harrison, por favor, el primero. ¿No podría ser que los dos tuvieran el mismo Dulay? Lo único que no copió fue el Dulay. Son los mismos acordes, es la misma melodía. Mirá. Lo que pasa es que es mucho más, el ritmo si le pones el dulay acá, está ahí nomás. Es más. Gracias. Es lo que le faltaba al tema. Totalmente, le faltaba dulay. Pero bueno, este es el comienzo de lo que será una lista de... Horrible. Sí, la lista de Schindler, básicamente. Totalmente. Pero bueno, así que George Harrison, pese a todos los méritos musicales que tiene, no era inmune a pegar una... Sí. Una agarradita de acordes. En realidad, en el 71, el Bright Tunes Music Corporation, que es el sello que tenía He's So Fine, demandó a Harrison. Ah, bueno. Y de hecho fue encontrado culpable de plagio subconsciente. ¿Subconsciente? Sí. ¿Cómo? Plagio subconsciente. Básicamente que en algún momento le había escuchado la canción y cuando hizo este tema nuevo no se dio cuenta que era otro tema. En algún momento. Pero no era. No, esa pasa, es una cosa que sucede. Es una cosa que sucede y muy seguido lo vamos a ver hoy. Vamos a ver que hay una línea muy fina entre el consciente y el subconsciente. Entre, claro, justamente lo que hablamos hoy. O sea, ¿en qué grado estás infringiendo la ley? ¿Estás es mera inspiración? Si haces una revisión cómica de un tema, como estamos escuchando recién. Claro. Si cortás y remezclás pedazos para hacer música electrónica, ¿cuándo estás robando? Exactamente. Bueno, sobre ese tema, depende mucho en qué país se encuentre uno. Nosotros más que nada vamos a recorrer lo que es Estados Unidos, Europa, etcétera, donde la regla principal es, si vos en un tema ponés elementos de otro, no es plagio si vos primero le reconocés al autor original, sí. Porque me decís, bueno, este tema tiene contribuciones de fulanito, etcétera, y bueno, y en el caso de que haya plata, o sea, que vos estés haciendo plata con el tema, que le des una parte de eso, ¿no? Exactamente. Que queda arreglada en el negocio. Y por otra parte, está eso, ¿no? El tema del negocio y demás. Y en el caso donde vos no atribuyas la creación de alguien, bueno, cualquiera te puede demandar. Si no hay un acuerdo previo, van a un juez que dictamina si efectivamente hay plagio o no. Y ahí, bueno, tenés que pagar regalías. Exactamente. Yo solo voy a agregar una cosa: que se consigan un empleo honesto. Está bien. Pasar, por favor, al siguiente tema. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone. Escuchá a linha de abajo. Pero por favor, esto es Gabriel o Pensador. Gabriel o Pensador. No, que está haciendo un tema que no me acuerdo cómo se llamaba. 2, 3, 4, 5, 6, medio, 8. ¿Sabes a qué tema me suena esto? Pará. No, a uno muy conocido de las Ketchup. No sé si lo ubicás. ¿De las Ketchup? ¿Cómo se llamaba? Hacer el G. Hacer el G. Ja, G. Pero escuchá la línea de abajo. Escuchá la línea de abajo. Subí un poquito. Letra A. Es igual que la de G. Pasa al siguiente tema. Arrancamos tranquilos, ¿no? Arrancamos tranquilos. ¿Cómo era la línea abajo? Pam, pam, pam. Turum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, turum, tum, tum. Muy bien. Acordate. Igual es. Escuchá. Sí, acá hay algo. Y acá. De hecho, esto. Más adelante vamos a encontrarnos con otros temas que tienen que ver con esto. Pero esto bueno, o sea, yo quiero tirarla. ¿Puedo tirarla? Esto es Daft Punk, Around the World. Hemos hablado de la banda en... Sí, obviamente. Este tema. Escuchamos un cover de este tema, incluso. También. Un video genial, efectivamente. ¿Me das permiso para aportar elementos acá? Sí, cómo no, aporte. ¿Esto? Hay más, está la versión original de esto. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? ¿La tenés? Sí. ¿Te puedo pedir adelantarla? ¿Cómo no? Este tema, bueno, primero estamos escuchando el tema de Gabriel o Pensador, ahora estamos escuchando Around the World de Daft Punk, y yo hice alusión a la CLG de la Ketchup. Que todos esos temas, todos juntos, comparten la misma línea de abajo que cuál tema. El tema Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando estaba arrancando el hip hop en Nueva York, estaba tocando una banda... Desconocido. Y se subieron los muchachos de Sugar Hill Gang a hacer freestyle. Los tipos se coparon y dijeron: vamos a dejar a este muchacho que está bueno, esto es como poesía, es como que lo hacemos con los instrumentos. Pero la cuestión es que, o sea, Chic se llamaba la banda y el tema se llama Good Times. Por favor. Esta es la aposta. Me esperaste. Yo pensé que todo esto venía de Rapper's Delight. No. ¿Rapper's Delight viene de esto? Esto viene de esto, del 79. Pa. De hecho, a raíz de una... La línea de demanda que debe haber acá. Sí. De hecho, Rapper's Delight, luego de la charla que tuvieron con los muchachos de Chic, bueno... ahora figura como que en realidad no es enteramente de ellos, ¿no? Mirá. Bueno, muchas veces se hace eso. Hay muchos artistas que en caso de plagio, o sea, lo que buscan no es regalías, sino justamente que se les atribuya el tema. Claro. Originalmente fui yo el que dice esto, poneme ahí. Pero es que, bueno, incluso, o sea, a raíz de una especie de deformación de la ley, en Estados Unidos sobre todo, lo que se han generado son empresas fantasmas que lo único que hacen es demandar. O sea, crear patentes y hacer demandas. Todo lo que hacen. Con la presión de las grandes empresas, ¿no? Como Warner Bros., que maneja sellos discográficos a patadas. Claro, Sony. Claro que colectivamente tiene un catálogo que es de millones de temas. Háganse la idea que son tres empresas que manejan fácil como el 80% de la música. Sí, sí, cada una tiene un catálogo comercial. Claro, sí, sí. Horrible. Y los tipos han logrado que se retrase eso de que, pues, supuestamente acá funciona igual. La propiedad intelectual dura cierto tiempo y después pasa a ser público. Bueno, normalmente son 70 años. Ellos han logrado que eso se retrase. Y ellos y las compañías, no los creadores muchas veces, las compañías son las dueñas de las canciones. Claro, sí, sí, totalmente. Lo cual ha generado toda esta serie de demandas y contrademandas y quilombos legales a raíz de la creación de cosas que muchas veces, si bien las patentes son únicas, se atribuyen inventos o creaciones a determinadas personas, lo cierto es que todo está... Como cuando hablamos del principio del rock and roll, ¿no? En realidad... Todo sale de algún lado. Todo sale de una serie de influencias. Chuck Berry lo dice mismo. Yo lo que hice fue mezclar un poquito de esto, un poquito de aquello. Claro, el problema cuando el mezclar un poquito de se transforma en yo agarré literalmente este tema y le cambié dos o tres cosas. Pasa, por favor, Bruno. Hacedme el favor. Subime ahí y pasame el siguiente tema. Vamos a escuchar el siguiente tema. For so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Led Zeppelin, ¿no? Days and Confused. Days and Confused. Uno de los temas más conocidos de Led Zeppelin, ¿no? Temún, aparte, ¿no? Digo, uno de esos temas que vamos arriba. Pam, pam, pam, pam. Pero bueno, acá sí, ¿no? Acá hay gato encerrado. El Led Zeppelin es una mina de oro. Led Zeppelin tiene mucho datos encerrados. Bueno, con Joaquín anduvimos durante esta semana y del anterior buscando temas y bandas y demás. Y en la historia de los plagios musicales hay todo un capítulo abierto de Led Zeppelin. Sí, sí, sí, hay un catálogo entero, hay una lista. Que tiene de todo. Tiene desde atribuciones que en realidad no aparecieron y que después las pusieron. Tipo, en realidad fulanito fue el que inventó esto. Hasta demandas, pasando por cosas de dominio público que los tipos agarraron. O sea, tiene todas. Todos claro. Los casos posibles que se pueden dar los tiene Led Zeppelin. Vamos a ahora. Subí un cachito y después pasamos al siguiente tema. Y acá realmente es flagrante porque está el nombre del tema. O sea, si fue cambiar un poco la letra nada más. Sí, sí, incluso sí. Tiene una parte en que baja, que el tema baja y después sube. Y, o sea, y lo más curioso es que en realidad en 1967 este muchacho llamado... no me sale el nombre ahora. No me sale, Jake Holmes. Tocó con los Yardbirds. Banda en la que, por ejemplo, la cual salió Eric Clapton, por ejemplo, Jeff Beck y Jimmy Page. ¿Quién es exactamente? Jimmy Page tocaba la guitarra en los Yardbirds cuando hicieron este concierto en el que de telonero estaba Jake Holmes tocando este tema. Que después Jimmy Page, cuando se fue a los Yardbirds, hizo Led Zeppelin. Y de hecho, esta canción. Esta canción era un cover que los Yardbirds hacían de Jake Holmes y la gente lo pedía, les encantaba. En el 69, en el primer álbum de Led Zeppelin, aparece Days and Confused. Y lo curioso es que... ¿Dice algo de los Yardbirds? No dice nada de Jake Holmes, no dice nada. Dice créditos a... No dice nada. Toma. Es un tema que salió de la nada. Eso también generó un vacío, ¿no? Donde el tipo pudiera decir, yo acá tampoco puse que el creador era Jake Holmes. De hecho, Jake Holmes mandó, muchos años después... Le mandó una carta a Jimmy Page pidiéndole, tipo, vos reconoceme un cacho ahí. Cuestión. Júatela. Jimmy Page no le dio bola. Y eventualmente terminó, sí, resolviendo. Tipo, mucho. Estamos hablando como 40 años después, el tipo decidió amenazar con. Claro, con... bueno, este es un caso interesante porque, justamente como hablábamos, no es un caso donde, digamos, el que es plagiado inmediatamente se larga la demanda por la plata. En un principio lo que quería era reconocimiento. Claro, exactamente. Que en muchos casos igual es tan valioso como, lo es el dinero mismo. Claro. Para alguna gente, efectivamente es así. Igual ya lo dijo Homero Simpson en uno de sus capítulos, ¿no? De viaje de los Simpsons a Inglaterra. Cuando encuentran a Jimmy Page y Homero dice, ahí está Jimmy Page, el ladrón de música negro afroamericana del planeta Tierra. Hicieron un poco de justicia por ese lado. Bueno, pero es que, o sea, incluso dentro del blues y dentro del jazz es común que cada músico haga sus propias versiones de los temas y los modifique un poco. Y lo hablamos con muchas canciones. Claro, pero ahí ya estamos hablando de cosas de dominio público. Claro, el tema es que en este caso no lo era. Y hablando de cosas que no son de dominio público, vamos a hablar a un caso muy similar. Vamos a hablar de los mejores primeros temas para abrir un disco. Hagas lo que hagas, aunque hagas música para bebés, piñón fijo. Tema 1 del lado A es metes este tema y golpeas uno de los riffs más reconocidos de la historia de la música. Pasa al siguiente tema, por favor. Conocidísimo, Enter Sandman de Metallica. Está buenísimo. Pon Excel, que es Excel. Que esta banda, ¿cómo dijiste que se llamaba? Excel, como Excel. La planilla Excel. Como la planilla Excel. Me imagino que estarán haciendo una especie de cover de Enter Sandman, ¿no? Como una introducción no, acústica. Esto es anterior a Enter Sandman. ¿Cuánto? ¿Anterior por cuánto? Esto es del 89. Estamos hablando de palabras. Bueno, lo que hicieron fue sacar la intro acústica, cambiarla todo por guitarra eléctrica, sí. Y lo demás está. Pero después el creyendo viene está y después igual, sube. Sí. Igual, o sea, en este caso podemos decir que el riff es similar, pero no es copiado como Dice and Confused. Pero la introducción es exactamente igual. Es muy parecida. Cambiale dos cosas y exactamente. Es muy parecida. Igual vamos a música un poco más cercana. Dale. Hit de Green Day. Siguiente tema, Bruno, por favor. América Negra. Conocidísimo. Otros grandes ladrones de música. Tiene una lista muy larga también de temas que han garroneado. Pero vas a escuchar a los Dillinger 4, por favor, que es una banda anterior a Green Day. We are glad to greet you. Igualito. Dado que una, dado que últimamente el frontman de Green Day ha dicho esto no es punk rock, sabemos que el punk rock vino de un lugar y se quedó por ahí. Sí, Green Day tiene una larga lista en su prontuario y lo que tiene es de justamente de haber agarrado o riffs o parte de temas o en muchos casos melodías enteras de justamente de otras bandas de punk rock de la época. Lo cual da. Sí. El tema es que una cosa que es curiosa, o sea, con respecto a lo que es este ese aspecto de la música, es que en realidad hay muchas combinaciones. Por ejemplo, hay un número que tiene, es como 30 cifras de largo, estamos hablando, no, muy largo, muy grande, que es, digamos, todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles de notas en una octava que puedes hacer, ¿no? El problema es que el cerebro tiende a referirse a ciertos patrones que le agradan más que otros. Claro, sí. Entonces, busca, como que el cerebro busca un punto en el cual la melodía no sea ni demasiado aburrida ni demasiado compleja. Bueno, es la razón por la cual, digamos, los temas pop, a la gente, digamos, tenés el síndrome de que suena todo igual. Claro, no, y aparte del síndrome que se te pega. Claro. Que no es un tema voluntario, o sea, el cerebro hace eso, el cerebro como que le gusta básicamente ejercitarse en recordar y almacenar melodías que sean lo suficientemente complejas como para que sea trabajo, pero que no sean tan complejas como para que sea aburrido. Bueno, hay estudios neurológicos que muestran que efectivamente, digamos, cuando el cerebro escucha una progresión musical que digamos es agradable, digamos, de ese patrón que le gusta, efectivamente, digamos, recompensa el cuerpo con sentimiento de placer. Claro, exactamente. Y al revés, cuando escucha patrones que le desagradan, lo opuesto. Claro. Y bueno, y todos sabemos que en realidad el cuerpo humano, digamos, es un adicto al placer. Todo lo que le genera cualquier tipo de estímulo placentero lo intenta repetir y queda condicionado a querer esa sensación. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un poco esto. Gente que es súper original, no sé qué, Radiohead, banda original, Vanguardia, La Vanguardia, vamos los pibes. La banda cabecera de Javier. Exactamente, pasa el siguiente, vamos a prender los fuegos. Karma Police, un tema conocidísimo de Radiohead, uno de los temas insignes, sí, totalmente. Y uno de los favoritos de Javier, ¿no? Totalmente, Javier ama este tema, pero también capaz que ama Sexy Sadie de los Beatles, porque es curiosamente similar. Sexy Sadie, what have you done? Javier nos hace señas de más o menos de fondo. ¿Y qué hace Javier? Además de hacer señas de la más primer, o menos. Está bien, la primera etapa es la negación, Javier. Yo pongo mis dudas también, ¿eh? No, yo no pongo mis dudas. El problema es el siguiente: el problema es si es un robo. Es que Javi me está apuntando con un arma, pero está. No tiene nada que ver, ¿no? No, pero por eso te decía: hay un tema entre inspiración, robo descarado y simple mecanismo del cerebro. Hay un patrón ahí que es el pum pum pum pum pum. Dudoso, ¿eh? Podemos ponerlas de vuelta. Podemos ponerlas de vuelta, ¿no? Dale, ponle de vuelta. Ponle, sí, dudoso igual. Esa nota ahí, aguda, pero... La bajada, entera es muy buena. Yo le pongo en cuestión, no sé. Pero por eso te digo, no todos los casos son de robo, de hurto descarado. Bueno, justamente ahí es donde entra el vacío legal que lleva a las demandas y los conflictos, ¿no? O sea, un artista te puede decir, la misma discusión que estamos teniendo ahora, alguien puede decir, bueno, pero esto en realidad es sospechosamente parecido y esto no. Entonces, hay distintas jurisprudencias en distintos países y distintos jueces, ¿no? Que dictaminan cosas de acuerdo a criterios que a veces son muy distintos. Por ejemplo, claro. En algunos casos, el plagio consiste en tener, digamos, una copia exacta. Claro. ¿No? De que vos, o en cualquiera de los instrumentos, estés copiando la progresión de la nota. Mirá, por ejemplo, vamos a pasar al siguiente tema. When the Living Breaks, de Led Zeppelin. ¿No? Uh-huh. ¿Agarramos grandes chorros? Pasa al siguiente tema. Es la batería, es la misma batería. Buen remix ese. Este es un sampleo de los Beastie Boys. Claro, pero acá estamos hablando de sampleo. Pero es un sampleo. Claro, entonces no es hurto, porque la música esta se supone que tiene que copiar y pegar cosas. Bueno, pero si está, eso es lo que yo voy. Si está atribuido, si dicen, bueno, este claro, sampleo va, vino es, de esa la diferencia, claro. El problema es el siguiente. Yo creo que esto a mí, lo que más me llamó la atención fue esto. Yo cuando escuché el tema, dije, esto no es hurto, esto es un sampleo. Claro. No, la pija, es hurto, es tan hurto como cualquier otro. El tema es que cuando es una banda decís que es un robo. Pero si no dice cuando es música electrónica hip hop, no, hace un sample si y dice, supone que tiene que ser así. Si dice efectivamente esto viene de tal claro, lado, o sea, bien. Claro, ahora, eso, cuando no estoy hablando de que está bien y que está mal en no, cuanto a reconocer, estoy hablando de cómo uno percibe la música según qué música sea. Obviamente, sí, hay una gran diferencia. Claro, pero la cosa es que el plagio se configura cuando vos haces pasar algo, claro, algo de otro como uno, claro, pero eso es otra cosa, tío, claro. Legal, si vos sí. Aclarás, decís, bueno, yo samplié esto, hice otra cosa, pero samplié esto que es de otra persona, ahí no se configura ningún plagio. Otra cosa es cuando un DJ incorrectamente se atribuye lo que es un sampleo, claro. De algo y dice, no, yo hice esto. O no dice nada. Bueno, dice nada y se lo juega callado. O dice cualquier cosa, como en el siguiente caso, pasa al siguiente tema. Yo, Vanilla, check it one time, boy. Yo, VIP, let's kick it. Este temón. Este es evidente. Este es el hit de Vanilla Ice, ¿no? Que se llama Ice Ice Baby. Tal vez reconozcan la melodía. Este justamente, como decía Joaquín, es un caso donde el DJ, porque bueno, Vanilla Ice no acompaña nada, ¿no? Vanilla Ice lo que se dedicaba es a rapear arriba de las cosas, ¿no? El DJ no atribuye lo que samplea. Y de hecho, es un caso donde el artista incluso llega tan lejos a decir que en realidad algo que todo el mundo reconoce que es de otra persona, a decir que no, que en realidad es una creación propia. Se pasó para otro lado. Pero no, escuchemos el siguiente audio. Esta es la versión original. Esta es la versión original, que es un tema de Queen. Con David Bowie. Que se llama Under Pressure, ¿no? Y es, podrán notar que es exactamente igual. Exactamente. Es la misma igual. Línea de abajo. Es la misma línea de abajo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. No, es un poquito diferente. Claro, y a eso íbamos a hablar, ¿no? Que justamente Vanilla Ice, o sea, le criticaron eso, ¿no? Que es exactamente creo que igual. Tenemos ahí el. Que Vanilla Ice así lo justifica. Like it goes ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. That little bitty change. Excelente. Claramente diferente. Claramente diferente. El nuestro es tan tan tan tan tan tan. Taca tan tan tan tan tan tan. Claro, no. Es un ladrón y además. Ese es un robo, pero flagrante. Acá estamos ante el indiscutible plagio. El plagio donde se copia un extracto literal de lo que es la música, exacto. Y además no solo no se atribuye, sino que agarra y tiene la cara para decir, no, en realidad esto es totalmente distinto porque le cambiamos una nota. Pero bueno, este es un caso que efectivamente se llevó a juicio, se ganó obviamente, y aparece atribuido, ¿no? Como sampleo. Claro, sí, salado. Queen, etcétera, etcétera. Y es verdad, es cierto que en distintos géneros tomamos las cosas de forma distinta. En el caso de la música electrónica, el rap, etcétera. Exactamente. Viene por otro lado. Vamos a escuchar ahora. Hay un tema, hay dos temas ahora que no los quiero pasar. Hay unos Strokes, puede ser, que vendría tercero. ¿Sí? A ver, pasame ese tema. Last Night, Last Night es un tema muy conocido. Hitazo, sí, fue el hit que los impulsó. Claro, el hit que los impulsó la fama totalmente. Estaría bueno si no fuese como que un poquito robado de nuestro amigo personal, Tom Petty, con su American Girl. El principio es casi igual. Es tal cual, y una cosa que me interesa reflexionar sobre este tema es que hay temas que son reconocibles, los plagios, porque además de copiar un instrumento, la melodía de un instrumento o algún riff particular, también lo hacen con otro en simultáneo, ¿no? Claro. En este caso está la guitarra y además está la batería, que son las dos, y en muchos casos... Cuando no se da eso, cuando por ejemplo el plagio consiste en la batería, es más difícil de detectarlo, porque claro, está como enmascarado. Eso, en Argentina hubo un movimiento de bateros bastante interesante que decían eso, a nosotros en realidad cualquiera puede hacer cualquier cosa, puede copiar cualquier cosa porque no se considera que, por ejemplo, si yo hago un solo en la guitarra se considera como una pieza de música con propiedad intelectual. Si yo toco un ritmo a la batería para una canción específica, que es de una manera específica, yo no puedo hacer ningún reclamo intelectual porque es como que no es un instrumento, no cuenta. Pero también hay algo que es cierto, que la batería no tiene ese tono identificatorio. No poder hacer acordes, o sea, la batería no hace acordes. Sí, ¿no? Claro, depende. O sea, sí. Se repite mucho más, o sea, el tuk-pa, tuk-tuk-pa, aparece en 85.000 claro. canciones, ¿no? Pero típica. Es que por eso es que en general, o sea, cualquier forma de arte o de creación, sea un invento o lo que sea, se basa en la reinterpretación y la mezcla y suma de cosas anteriores. Por eso ahí es cuando está esa delgada línea en la cual se explota la ley para ganar plata y se detiene el avance en muchos aspectos. Exacto, también están las limitaciones artísticas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros con Joaquín no trajimos ningún ejemplo práctico, ¿no? Pero los casos donde muchos artistas quieren samplear o usar partes de determinadas canciones... Y se lo niegan. Sí, totalmente. Donde ahí, o sea, no hay pero que valga. Si un artista efectivamente considera que lo que él hizo es propiedad intelectual y no puede ser alterado o cambiado de ninguna manera, simplemente no te deja hacer ningún tipo de reinterpretación. Claro. Y eso, mucha gente podría argumentar que en realidad como que estanca un poco justamente el proceso musical. Es cierto. Y en algunos casos, cuando vamos a hablar con el tema que vamos a escuchar entero, este tema en realidad fue creado por los Beach Boys. Y vamos a escuchar después la versión original, que no es de los Beach Boys, que eventualmente terminaron dándole todos los créditos al señor Chuck Berry, que había inventado la canción antes que los Beach Boys. ¿De qué tema hablamos? Estamos hablando de un tema emblema, Surfing USA, de los Beach Boys, que en realidad se llama Sweet Little 16, de Chuck Berry. Vamos a escuchar un pedacito del tema de los Beach Boys y después vamos a escuchar el tema entero de Chuck Berry para entrar a las bandas sonoras. Excelente. Vamos ahí. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with.

tiburón. Sos un loco. Sos tiburón loco, asesino. ¿Vos? ¿Crees que hay otra clase de tiburón que no es un asesino? Qué pero, buen, sí, es un buen asesino el tiburón, ¿no? Es un asesino. Es para lo que fue creado. Totalmente, sí. Para asesinar, sí. Pero bueno, básicamente Tiburón está compuesta por John Williams. Gran compositor John Williams. Mejor persona. El tipo personal, conocido sí. también por cosas como Star Wars, yo qué sé. El tipo ha hecho muchas bandas sonoras, Jurassic Park, por ejemplo. Y robarse. Bueno, el John Williams tiene el pequeño temita, ¿no? Como todo buen compositor tiene, que se inspira mucho en la música clásica. Que era pederasta. No, qué horrible. Cocainómano. Un pequeño problema. Para... Mucha gente ha señalado a lo largo de los años muchas similitudes exageradas sí, claro. que tiene John Williams, las piezas de John Williams con otros temas de música clásica. Este es un caso interesante porque... Está bueno, perdón que te interrumpa, porque lo mismo que decís con la música de fondo sirve para musicalizar eso, ¿no? ¿Viste? Es como... ¿Dónde está el plagio? Va a seguir el plagio. Claro. La amenaza legal. Claro, no. Vas a pagarme los créditos. Claro, es un caso interesante por eso. Porque justamente en muchos casos hablamos de cosas de dominio público. Y hablamos de cosas, de composiciones que, bueno, no dice. Bueno, que mal le hace al mundo que el tipo agarre un extracto de una pieza de Beethoven y la haga conocida. Porque si un tipo, por ejemplo, la pusiera en una película, al otro día, instantáneamente, un montón de gente sale conociéndola. Que capaz que por ahí no conoce la... Claro. Digamos, la composición entera y ahí la conoce. También es cierto que mucho del mérito de John Williams, según lo cuenta Steven Spielberg en una entrevista... Es que da terribles fiestas. No, en el caso de Joss, por ejemplo, el tipo contaba que además de haber compuesto la banda sonora, él era muy bueno a la hora de saber cómo... cuándo usarla y cómo. Una cosa que comentan es que, digamos, agarraron para ellos el leitmotiv de esta música, ¿no? De taran, taran. Que bueno, que John Williams comenta que él lo que hizo fue jugar con el tema de la música como anunciador del ataque, ¿no? Él dice, en muchos momentos nosotros poníamos la música, una vez que el espectador ya estaba acostumbrado a asociar la música con el tiburón, poníamos la música pero no mostrábamos al tiburón, lo cual generaba un suspense. Eso hacía que la gente inmediatamente estuviera buscando el tiburón en donde estaba. Claro. Y había veces donde el tiburón aparecía, pero nosotros no poníamos la música. Lo cual generaba terror, porque la persona no estaba al tanto de lo que iba a pasar. Claro. Y de hecho estaba engañada, porque una vez que ya dos o tres veces te pasaron al tiburón con la música, vos decís, bueno, no va a aparecer si no aparece esto. Y, digamos, y hay como mentira, un contrato implícito claro. de eso, exactamente. Bueno, en el caso de Joss, de hecho, John Williams ganó un Oscar por esto. Sí, sí. Ganó un Oscar por esto y los convido a escuchar la aceptación del Oscar de John Williams. The nominees for the best original dramatic score are Gerald Fried for Birds Do It, Bees Do It, Alex North for Bite the Bullet, John Williams for Jaws, and Jack Nitzsche for One Flew Over the Cuckoo's Nest. Jerry Goldsmith for The Wind and the Lion. And the winner is John Williams for Jaws. Thank you. Dick Zanuck and David Brown, thank you both for giving me the opportunity to work with an extraordinary man, Steven Spielberg. The great Universal Orchestra and my friend Herb Spencer, thank you. And all of the members of this academy for giving me this honor. I'm a grateful man. Thank you very much. Romper cosas. Hay que romper cosas. Bueno, como hablamos con Joaquín, tras bastidores, este tema está como para cabalgar y destrozar todo. ¿Vieron que el arranque? Cabalgar con un cañón en una mano y una espada en el otro. ¿Vieron que el arranque es, o sea, exageradamente similar al de Joss? No, param, param, param, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, justamente mucha gente lo que comenta es que, bueno, que John Williams, si bien es un buen compositor y demás, digamos, le falta, o sea, se aprovecha demasiado de cosas de composiciones clásicas para lo que la gente lo conoce. Por ejemplo, la gente la gente lo considera un genio justamente por haber aprovechado, digamos, esas pequeñas notas, ¿no? Param, param. Claro. La gente consideró genial eso. Y no saben que, bueno, que Antonín Dvorak, en su novena sinfonía, en el cuarto movimiento, justamente es el que inventó eso. Claro. Y cualquiera que... John Williams no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero cualquiera que se dé cuenta sabe que en realidad, o sea, tuvo que haberlo sacado de ahí. Claro. ¿No? También John Williams es un tipo que no habla mucho sobre esto. Y también la prensa como que tiene mucho recaudo al preguntarle porque saben que es como un tema tabú. El tipo no suele hablar mucho de este tema, ¿no? Sí, aparte, digo, podría derretirte sus Oscars y bañarse, hacerse un pantalón de oro. Sí, también es cierto, se caería de la risa. Pero bueno, este es el caso de un compositor aprovechando composiciones clásicas que están en el dominio público. Vayamos ahora a compositores versus compositores. Si las palabras Andronicus y Romanus no les dieron ninguna pista... A mí me dan todas. Estamos ante un tema que se llama Andronicus Victorius, o Titus Victorius, exactamente, ¿no? Que es uno de los primeros temas de la banda sonora de la película Titus. La película basada en la obra de Shakespeare, Titus Andronicus. Y la banda sonora está hecha por el gran Elliot Goldenthal. No es la que trabaja Anthony Hopkins. Exactamente, es esa misma. Sí, el horror. Bueno, es una obra dramática justamente muy violenta y la película también, bueno, justamente se aprovecha de eso. Y Elliot Goldenthal es un tipo del que hemos hablado cuando hablamos de la banda sonora de una de las películas de Batman, que fue el encargado de eso. Es un compositor muy interesante, llamado por muchos... el músico inteligente, ¿no? El compositor que sorprende por sus composiciones... Tan originales. Originales, sí, pero además de eso, por salirse de los esquemas planteados por la película. Ahí va. ¿No? Bien, básicamente... pero esto era compositor como... Quiero sangre, compositor contra compositor, me dijiste. Compositor contra compositor. Yo quiero que huelen dientes, que bueno. Se arranquen... Tipo, que se claven esas varitas que usan para dirigir orquestas en el cuello. Exactamente, compositor contra compositor. Te invito a escuchar un face-off, ¿no? Un cara a cara de, por un lado, Elliot Goldenthal y su Titus, y Tyler Bates y su 300. ¿300? Wow. Oh. Bueno. Es lo mismo. Ahí vimos el cara a cara, ¿no? Los dos pegados uno a los otros. Y vieron que los tiempos, las voces... La voz y, hasta las pavadas y la tiempo macarrónico que dicen suenan iguales. Y hasta las pavadas y la tiempo macarrónico cambiadas de las cosas evidentes, ¿no? Tipo el Andrónico lo sacaron por otra cosa que suena medio parecido. ¿Por qué es así? Bueno, por una cosa que se llama plagio. Además, no, por una cosa que es interesante comentar sobre el tema de las bandas sonoras, ¿no? Que es una cosa que se presta mucho justamente para el plagio, ¿no? Existe una cosa en el tema de las bandas sonoras que es la siguiente. Como todo trabajo cooperativo, ¿no? Las películas tienen un proceso muy complejo que lleva meses de filmación y de edición y de postproducción, ¿no? Entonces, en muchos casos, lo que hace un compositor para plantearle la banda sonora al director es agarra la película y lo que hace es agarra composiciones conocidas que más o menos representen lo que va a ser, claro, la ambientación, el mood, digamos, ¿no? Las emociones que se van a sentir, más o menos cómo va a ser la instrumentación, y las pone en los momentos de la película apropiados, ¿no? En este caso, el compositor de 300, Tyler Bates, que es un tipo conocido por hacer bandas sonoras de películas como 300, ¿no? Películas de acción medio como de clase B. Y el tipo agarró Titus Andronicus para ir ambientando. El tema es que a los directores les gustó tanto la banda sonora que querían algo que fuera exactamente igual. Igual. El tipo hizo lo que le pidieron y hizo más o menos dos o tres cambios y salió como salió. Y efectivamente hubo, de parte de los abogados de Goldenthal, una demanda. Y finalmente, después de un tiempo, Warner Brothers sacó un comunicado donde decía que efectivamente reconocían que Elliot Goldenthal era el compositor, digamos, detrás de todas estas composiciones de la banda sonora. Y básicamente le pedían disculpas públicas, ¿no? Ese es un caso, digamos, de compositor contra compositor. Y ya vemos que justamente el proceso mismo de componer bandas sonoras también a veces se presta para eso. Claro. El tema de usar cosas ya conocidas muchas veces lleva a los propios compositores a caer en eso. También existe el caso del autoplagio, ¿no? Del compositor que tiene, claro, dos o tres. Manu Chao es un buen ejemplo. Dos o tres Manu Chao se roba todas las canciones de sí mismo. Hace el mismo disco hace 20 años. Claro, dos o tres composiciones que más o menos conoce y las va repitiendo. Y bueno, es hora de tirar otro brazo, ¿no? Escuchemos algo relacionado con la banda sonora de Gladiador, de Hans Zimmer. Pero bueno, acá escuchábamos parte de la banda sonora de Gladiador, ¿no? Una composición original, todo lo que escuchamos hasta ahora. Sí, sí. Hans Zimmer, un tipo del que hemos hablado también, justamente a raíz de la banda sonora de Batman, por ejemplo. Es un tipo que es muy conocido justamente en el mundillo del plagio y demás, porque el tipo tiene composiciones que las repite una y otra vez con muchas cosas distintas. La de Pirata del Caribe, por ejemplo, la viene repitiendo hace tiempazo. Claro. Tiene como 4 o 5 cosas parecidas. Vamos a escuchar esta parte. esta parte se usó como preámbulo a una escena de batalla, ¿no? Y es interesante porque desentona un poco con el estilo general de lo que veníamos escuchando hasta ahora. Claro. Eso es porque también Hans Zimmer, además de ser conocido por eso, también cae en algo parecido a lo de John Williams, que es justamente de usar canciones de compositores clásicos. Nada más que en este caso, estamos hablando de una composición de un artista clásico, sí, ¿no? De un artista que compuso la Suite de los Planetas, como se le conoce. Que dame un segundito, así me fijo bien cuál es el compositor. Gustav Holst, un tipo que nació en el 1874 y murió en el 1934. ¿Cuál es el problema? Hablábamos antes de esto, el tema de que, bueno, no pasó propiedad pública. No pasó todavía los 70 años para la propiedad pública. Entonces, los descendientes de Holst, que todavía tenían los derechos para, bueno, para las composiciones del padre, en el momento que detectaron eso, hicieron una demanda. Lo cual nos lleva justamente a otro tema sobre esto de los plagios, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la transferencia de los derechos? Como pasa en este caso, ¿no? Hasta que no se cumplen esos 70 años, hay alguien que es dueño y no necesariamente ese dueño tiene por qué velar los intereses artísticos del compositor original. Acá pasó con Zita Rosa. Exactamente, tal cual. Sí, muchas veces no tiene que ver. Y en otros casos, como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, hay gente que compra los catálogos de distintos artistas, como fue el caso de Michael Jackson con los Beatles, que tal vez es uno de los más famosos. Que bueno, puede hacer y deshacer como le parezca. En muchos casos, eso no tiene nada que ver con la integridad artística del autor, ¿no? Y muchas veces las empresas hacen lo que yo te digo, o sea, logran hacer suficiente presión en Estados Unidos, sobre todo, para que no pase propiedad intelectual lo que ellos hacen. Y en muchos casos, como por ejemplo, lo que hablábamos, por ejemplo, The Verb es un tema que se llama Bittersweet Symphony. Sí. Que los Rolling Stones los demandaron por un tema que ellos hicieron, se llama The Last Time, que está muy parecido, sí, a una versión que hizo una orquesta de su tema. Pero The Last Time, en realidad, es un tema que los Rolling Stones copiaron de un gospel que se llama This Could Be The Last Time, que está copiado íntegro. La diferencia es que los Rolling Stones tienen los derechos del tema. Claro. Ellos pueden demandar. La gente que creó este primer tema y que ha trabajado sobre él no tiene ningún derecho de nada. Ahí va. Además, creo que habían acordado con The Verb, en realidad, la utilización del riff, pero habían acordado como cierta cuota. En realidad, por lo que demandan los Rolling Stones fue por usar más de lo que habían acordado. Claro. ¿No? Que eso también le añade o sea, eso, claro, le añade... Ya es surreal. Sí, no. O sea, pero le añade un nivel, lo que me habías, pero dicho, un incomplejísimo. Por ejemplo, Disney hace La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es un cuento de dominio público. Claro. Pero Disney tiene los derechos sobre La Bella Durmiente. Exacto, sí, sí. Bueno, en el caso de la controversia esta de 300 y Titus, en parte se solucionó porque Warner tenía a los dos compositores como bajo la misma ala. Claro, exactamente. Bueno, se tranquilizan los dos porque acá el que saca la plata soy yo. Exactamente, que ese es un caso interesante. Cuando una multinacional gigantesca que tiene todo tipo de canciones y catálogos se encuentra con que ella sí misma se está demandando, claro, por una cosa. Eso también genera situaciones interesantísimas. Pero bueno, hasta acá llegó la parte de plagios de bandas sonoras y de plagios en general. Los dejamos entonces con el segundo bloque de la banda del día. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Del mundo, a como no hay derecho a de que haya más panadería que bares, y a como no hay derecho de que el whisky cueste más caro que la leche, y a como no hay derecho de que los bares tengan que cerrar tan temprano. Menos mal que para luchar contra tanta injusticia tenemos a revista, y que algún borracho se queda sin dinero, se transforma en camarero. capa y lleva en el brazo una servilleta, pajarita, pantalones negros, camisa blanca y una tiza en la oreja. Marmaguen es un perro favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Marmaguen es un perro favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Si alguna vez me encuentro en una dura yo pego un grito. Marmaguen, invítame un chupito. Y a continuación con todos ustedes los sonidos supersónicos de Ventana de Chicho, auspiciada por la chispa, que es la cerveza que toman los superhéroes antes de salir a salvar el mundo. Se mojea muchísimas veces, sobre todo cuando la gente pide agua porque dice Barman que el agua es para los peces. Barman es como un perro San Bernardo, siempre lleva en el pescuezo un barril lleno de caldo. Si se me queda la garganta seca, me invita a una cerveza. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando más lo necesito. Barman es mi superhéroe favorito. Ay, que me qué buena voz se me ha quedado entre que me hice la vasectomía. María, mira que te he dicho que cuando nos metamos los dos en la cama que cierre la ventana, que no vea cómo suenan los coches. ¿Qué te iba a decir? ¿Esta noche te duele la cabeza o no? Ey, me duele mucho. Enróllate, venga. Bueno, pues espérate, si me voy a tapar con la manta hasta la oreja. No, espérate. Vamos. Mira que era asquerosa, María. Vamos a hacer la postura la maldita noche, ¿no? Ey, venga. Ey, ya, pues toma, ya, pues toma, ya, pues toma. Uy, uy, se me escapa y todo. Uy, uy. Bueno, volvemos con el último bloque de los mojinos escocidos y... ¡Adelante, Bruno! Diga. Loco, diga. Esto no va a quedar así. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Te estoy hablando a vos, sí. ¿Cómo? A vos. ¿Qué pasó? Escritor de pacotilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque, esperá, después del segundo espacio viene el tuyo. Claro, no sé por qué sí, vinimos no, de vuelta con los estas mojinos. Cosas que no comprendo. Pero lo vamos a dirimir el próximo programa. Tengo una propuesta, vamos a construir dos cosas, le damos cotonetes gigantes, se pelean cotonetes gigantes hasta que uno caiga del podio al piso y ahí se pierde. Vos no vengas a calmar las aguas. No vengo a calmar las aguas, vengo a gladiadores americanizar las aguas. Sí, pero acá se cortó algo que venía muy bien. Yo acá era un tipo hostil en un principio. Después hostil. Me fui ablandando y después con qué me pagan cuando te ablandas, ¿viste? ¿Viste? Te pagan con esto. Le das la mano y sin te agarran el hombro. Estamos apurados. Vamos a las preguntas. ¿No? ¿Qué? Pero no. Espacio flojito. Está. El programa que viene lo arreglamos. Si yo te pido perdón ahora, ¿queda por acá? ¿De qué? Si yo te pido perdón. No. ¿Hay alguna no, posibilidad que quede por acá? El daño ya fue... Sí. Ya está hecho, sí. Gladiadores americanos. Bueno, si Jorge me permite ahora, en estos 2-3 minutos que nos queda de programa y me. Sí, porque si no te corta, sí, claro. Ya tengo visto bueno a Jorge que me asiente con la cabeza. Vamos a contar un poco más de los mojinos cocidos. Habíamos dicho, bueno, que es una banda de comic rock, o sea, una banda que utiliza la música rock y el metal. Y los cómics. Y los cómics también. No, los ojalá, cómics, como los Aquabats. Para ese tipo de música, para hablar de situaciones, bueno, de la vida cotidiana graciosas y humillantes también. Como cuando uno va al baño. Cuando uno va al baño y tiene que hacer caca, por ejemplo. Claro, ¿no? Y está ocupado, ¿no? Está ocupado. Bueno, cuando no está ocupado, no. Y es vergonzoso y cotidiano. Es vergonzoso y es cotidiano, exactamente. Una cosa que a mí me da vergüenza personal, perdón por irrumpir, ¿no? No, sí, adelante. Cuando estás en el baño haciendo justamente eso, que no voy a mencionar por pudor, y entra alguien por accidente. ¿Vos a eso a qué te referís? No, eso no, Javi. Ah, pa. Cuando estás defecando, el término técnico, ¿no? Y entra alguien por accidente, eso es tremendo. Y cuando también. O peor es que entren por a propósito. No, si entran a propósito, porque no se van. Si los echan, no se van. Es peor todavía. Bueno, habíamos dicho entonces que es una banda de comic rock que surge en el 94. Habían tenido unos problemas para arrancar porque las discográficas en principio le habían dicho que sí. Luego la policía que no. Los perseguía. La policía los perseguía. El cantante, Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, también es una persona muy conocida de los medios. Sacaron los dos primeros discos con una discográfica y a partir del tercer disco, donde está el tema este que estamos escuchando, que se llama La Imperecedera Leyenda de Barman, el superhéroe que veneran todos los borrachos de la iglesia. Así es el nombre de la canción. Este disco se llama En un cortijo grande, el que es tonto se muere de hambre. Es el tercer disco y ahí es cuando cambian de discográfica. Y es un disco que tiene dos características. Primero, que los temas son larguísimos. Los nombres de los temas son larguísimos. No la duración de los temas, duran 4 o 5 minutos cada uno. Pero empiezan a incorporar algunos efectos. Incorporan un teclado, por ejemplo. Entonces la música esa rock más cruda con guitarras y bajo empieza a tener un poco más de adornos. Empiezan a usar efectos y teclados, ¿no? Y además con este disco, con el tercero, empiezan a implementar algo que usarían, yo creo que, no sé si mal no recuerdo, en casi todos los discos, que acompañado con el disco en sí que uno compra, viene un DVD, que donde ellos incluyen videoclips de las canciones que hacen. Que en realidad, ahí te das cuenta un poco del espíritu de la banda, ¿no? Que el DVD no es como tanto como para promocionar la canción como oficiaría cualquier DVD normal, sino que es como para vehiculizar todo el ánimo ese de parodia que tienen ellos, ¿no? O sea, claro. Es donde le pueden dar rienda suelta más, ¿no? Aún más, no solo con la música. A la demencia, a las cosas irónicas, grotescas. También a mí me hace acordar un poco también a Roger. No, Roger Waters es el. Igualito. No, ¿cómo es Waters? El cómico de Roger Waters no tiene nada. No, Roger Waters es el de Pink Floyd. Waters, el que hizo Pink Flamingos, el director. John Waters, ahí va. Es un grande. Bueno, un poco esos personajes grotescos también desde el lado sexual, ¿no? Me parece que. Pervertidos también, que se pegan bastante, ¿no? En ese sentido, están como se inscriben bastante en eso. Bueno, entonces sacan este segundo disco, este tercer disco, el primero con la nueva discográfica. Acá es cuando viene la ópera rock, que es lo que yo recomiendo que escuchen. Si quieren entrarle a la banda, me parece que es una buena manera porque está muy bien pensado el tema de la historia y además el cantante se permite entre temas casi que hacer monólogos, ¿no? Queda, se vendría casi como un espectáculo de stand-up en el, claro. por cierto momento. Y es bastante gracioso, tiene un humor muy, muy grotesco, no busquen nada intelectual así ni nada. Y bueno, y así se mantuvo la banda, sigue sacando discos. En el 2011 sacaron su último disco, todavía es una banda que es activa. Y es una banda que, como decíamos, también me parece que está bueno que parodia cosas de actualidad, ¿no? Yo no sé ahora con la crisis, ¿en qué andan? ¿En qué andan, sí? Yo creo que la crisis es un terreno fértil como creativo como para achacarle algunas cosas, ¿no? Habría que escuchar los últimos discos, no los tengo más tan escuchados. Acá estoy contando los discos, tienen 6, 8, 10, 13 discos tienen. Y una banda que se formó en el 96, así que bueno. Muy prolífico. Hay mucho material, tiene algunos discos en vivo también, algunas recopilaciones. Y bueno, así que nada, eso. Recomendamos escuchar a los Mojinos Escocíos ampliamente. ¿Solo eso? Igual yo no recomiendo otra cosa, recomiendo las preguntas de rigor. ¡Las preguntas de rigor! Bueno, ya está. escuchame una cosa. Basta de chácharas. Sí. Soy una bestia peluda. Como el cantante. Sí. Como Miguel Ángel Rodríguez. Le gusta comer mojinos escocidos, tomar cerveza y escuchar heavy metal con B larga. Y mirar furbo. Y mirar furbo. ¿Qué me recomendás para mis gustos hardcore del heavy metal de la madre España? Me estás preguntando un disco de esta banda, una canción. Me parece que no, esa es una pregunta improcedente. Sí. Ya te dijo, ya está. Respondí lo que puedas responder. Es improcedente. Es improcedente. Respondí lo que puedas responder. Es improcedente. Bueno, te voy a responder como así, como tan amplio como la pregunta, ¿no? Te recomiendo todo. El verdadero heavy metal está en el segundo disco de Los Mojinos Escocidos, donde hacen parodias de bandas como AC/DC. El disco se llama Demasiado Perro para Trabajar, Demasiado Cargo para el Rock and Roll, del año 1998. Unos mojinos cocidos, jóvenes, ¿no? Con 4 años de trayectoria. Pero... Mozalbetes, mozuelos. Exacto, exacto. Javier, yo soy el típico Gil que se colgó ahora del... ¿sabes qué? Soy de Centroamérica, además, ¿no? Soy un típico Gil que se colgó ahora del Cuarteto de Nos. Porque la verdad le ha encantado esta banda, interesante y graciosa. Y vos comparaste esta banda con el Cuarteto de Nos. Sí. Como todo fanático actual del Cuarteto de Nos, quiero saber lo que es bueno. Quiero saber lo que es realmente bueno. Tirame algún tema que me cuelgue y me saque de las garras de esta banda horrible y me lleve a los escocidos. A los escocidos. El tema que te voy a comer todo el buyuyú, que escuchábamos de fondo, no lo llegamos a escuchar. A propósito, no lo vamos a escuchar porque me parece un poco, no sé, me parece que no es para esto de tono. No es para este horario, capaz que el director está escuchando, ¿no? Y bueno. Pero yo creo que en la intimidad de la casa con su pareja estable, yo pido, y siempre cuidándose, ¿no? Protección. Te voy a comer todo el buyuyú. Me parece que es un tema que además tiene ese toque cómico que vos, por el cual me estabas preguntando. Claro, bien. Éxito. Joaquino. First and last. Déjame saludar a mí. A ver. Que es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, pero. ¿Qué problema tiene esta gente con las últimas letras de las palabras? Es una pregunta de rigor. Habría que. Un ataque. Es una pregunta de rigor. No, sí, está bien. Esto es una pregunta de rigor. No, porque en realidad tiene razón, Bruno. Porque si incluso, vos. Incluso cuando hablan y cantan. Sí, claro. Cuando hablan y cantan. Y si vos lees. O hablando como ellos, si vos leí. Ahí está. Todos si lees la palabra que estamos diciendo. Claro. Si lees todos los tracklist de los discos. De los disc. Los discos. Vos para un poco. Sí, no, ya le faltan letras. Pero en realidad es la parodia. De la forma de hablar de ellos, que es una. Capaz que son andaluces. Que se componen como un personaje bruto, ¿no? Bueno, los de Sevilla son andaluces. Y sí, teóricamente los andaluces de comen las palabras. Bueno, de Sevilla son andaluces. Me aplaudís como si fuera una idea, pero Juan dice capaz que son. Bueno, los de Sevilla son. Claro. No, pues habíamos dicho que son de Sevilla, Joaquín. Tres de ellos son de Sevilla. Sí. Bueno, sí. El cantante es de ahí. Sí. Lo cual explica el acento. Por algo le dicen en Sevilla. Ah, sí. Claro, le dicen de Sevilla porque. No, porque es de Buenos Aires. No, porque es de Sevilla, justamente, ¿no? Mirá qué ingeniosos que son los compañeros que tiene. Pero bueno, sí, en realidad es una forma de. Esa forma de escribir los temas y cantar es una forma de imitar el personaje bruto que se compone para las canciones, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿algo más para agregar? No, que escuchen esta banda, por favor, y que se rían un poco. Bueno, por favor, no súplica. Escuchen esta banda. Yo les voy a dejar en el muro de Facebook un par de videos con respecto al tema de esto de los plagios y de cómo, sin ser plagios. Bueno, tranquilízate, Bruno, tranquilízate y no me grites en el oído. ¿Qué habíamos dicho? No me grites en el oído. Sobre cómo, sin ser plagio, muchas canciones son muy similares. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a ir, Javi? No Tienes Huevos, se llama. Que es un tema donde el personaje promete que va a buscar laburo, finalmente. Dice, yo te prometo, como que si estuviera hablando a su mamá casi, ¿no? Te prometo que mañana voy a buscar laburo. Y bueno, si no es mañana, un día de estos, voy a buscar laburo. Próximo. Próximamente. Muy bien, así que hasta acá llega Ruido Blanco, programa agraciado, programa especial. Y bueno, y el que viene, les adelantamos que seguramente tengamos una sorpresa muy interesante para nuestros escuchas. Muy bien, chau chau. Y es que la cosa está muy mala. Ese muera el tío que inventó la pala. Ese muera el tío e inventó la pala. Ese muera el tío que inventó el cincel. Y la música.